queremos invitarle este viernes 2 de junio a las 20 horas en el Centro Familiar de Adoración Siloé en la ciudad de Chillán. Compartamos juntos y en armonía en este hermoso evento. ¡Viernes 2 de junio! ¡A 20 horas! Alabemos juntos a Dios. Será una noche muy especial. Amigo, tú también estás invitado. Ven con toda tu familia. ¡No lo olvides! ¡Te esperamos! Soy un loco por mi rey. Oigan, estoy muy feliz de estar acá. ¿Ustedes están felices? ¿Y saben por qué estoy muy feliz? Porque a pesar de que hace frío, yo tengo mucho frío, sus papitos igual los trajeron. Así que eso es muy importante. Pero miren, antes de iniciar este encuentro de niños, tengo que contarles algo. ¿Me prometen que no me van a retar? Ya, es un secreto, pero lo que pasa es que... ay, no sé si decírselo. Ya, ¿ustedes alguna vez han perdido alguna cosa? ¿Un lápiz? ¿Un cuaderno? Ya. ¿Perdiste juguetes? Oh, ya, miren. Yo también he perdido cosas a veces, pero ahora cometí un error gigante. Uy, han perdido hartas cosas, parece. Ya, pero son cosas. Miren, escúchenme. Yo ahora no perdí una cosa. Perdí a alguien. Perdí a una persona. Pero no es cualquier persona. No, perdí al pastor. Perdí a mi amiga. Y yo hoy día tenía que estar con mi amiga acá. Y me dijeron, hermana Rocío, usted tiene que cuidar a la hermana porque es primera vez que ella está acá. Y yo, con tanta cosa en mi cabeza, la perdí. Y no sé dónde está. ¿Ustedes me pueden ayudar a buscarla? Por favor. Ya miren, ella se llama Francisca. Es flaquita, morenita. Y la última vez que andaba vestida, andaba con una ropa de este mismo color de mi vestido. ¿Dónde está? No. ¿Mana Francisca? Oiga. ¡Venga! ¡Estamos atrasados! ¡Venga! No, hermana Rocío, me da vergüenza subir. Ay, no sé. ¿Alguien la puede traer? ¿Alguien? No sé, que alguien la traiga. Díganle que suba, por favor. No, mejor subo. Ya, tráiganla. Ya, bueno. Hermana. Ya. ¿Cómo está, hermana Francisca? ¡Hermana Rocío! Estoy tan feliz de encontrarla. Gracias, niños, por ayudarme a buscar a mi amiga, ¿ya? Hermana Francisca, ¿cómo está? Muy bien, hermana Rocío. Muy feliz de estar en este lugar con esta gran bendición que Dios nos ha dado. Y muy feliz de ver tantos niños, hermana Rocío, tantos niños que hay. Hay ¡qué muchos. Bendición más grande! Sí. Por eso, también queremos saludar a nuestros amiguitos que nos están viendo a través de Televida y que nos están escuchando a través de Radio Emaús. Y por eso le decimos bienvenidos. Y también tenemos que recordarle a la gente que nos está viendo en la tele y que nos está escuchando que acá todavía hay espacio, ¿cierto? ¿Hay sillitas desocupadas por ahí? Sí, así que si nos están escuchando, todavía tienen tiempo de venir al templo y la dirección es Barros Arana 436, así que aún pueden venir acá. Pero niños, antes de continuar, nos falta hacer algo muy importante. ¿Qué sí. piensan ustedes que no podemos dejar de hacer? Hermana Francisco, ¿usted me puede ayudar? Sí, yo creo que los niños saben, es algo que no podemos dejar y no podemos empezar este encuentro de niños sin hacer eso tan importante. Miren, les voy a dar una pista. Se trata de hablar con alguien. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar, niños? ¡Mira, hermana Francisca! Están participando los niños hoy día, ¡qué bueno! Bien, así que ¿qué vamos a hacer ahora, niños? Vamos... bien, muy bien. Bien. Así que todos se van a poner de pie, van a agachar su cabeza, van a agacharse así y van a cerrar sus ojitos, ¿ya? Todos pónganse de pie. Los papitos igual arriba, todos vamos a orar. Los papitos, todos los que están en este lugar. Muy bien. Ya, ahora vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a ir a la presencia del Señor. Bueno, Señor, vamos ante tu presencia en esta tarde. Queremos darte gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder estar acá reunidos, todos juntos, Señor, con el anhelo, con las ansias de poder buscar de ti, aprender de ti, Señor, a través de tu palabra. Te pido una bendición especial sobre cada niño, sobre cada papito, Señor. Te pido una bendición sobre los coristas, Padre, sobre nosotras que estamos coordinando y que sea tu Espíritu Santo el que guíe todo este evento maravilloso, Señor, que va dedicado a ti. En el nombre de Jesús te presentamos todo esto. Amén. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, hermana Rocío, podemos continuar con este encuentro de niños. Pero primero, hermana Rocío, yo tengo una pregunta que hacerle a los niños. ¿Ya? ¿A cuántos de ustedes les gusta cantarle al Señor? A ver, levanten la manito. ¡Wow! ¡Son hartos! Sí. Ya, entonces, Rocío, gusta cantar. ¿Sí? ¡Uy, qué tan felices! Ya. Ahora, si quieren, se ponen de pie y con todo nuestro ánimo, con todas nuestras fuerzas, vamos a darle la oportunidad a Renuevo Kids y vamos a cantarle al Señor. Bueno, arriba. Hay Dios tan grande como Él, amén. Amén. Oigan, cantan súper bonitos todos ustedes, ¿ah? ¿Eh? ¿Y todos estaban cantando? Todos, yo los vi, a los papitos igual cantaron. Oigan, niños, ahora que están todos felices y que cantaron porque los observé, vamos a hacer algo también que es muy importante dentro de la obra de Dios y que en cierta manera nos enseña a poder devolverle a Dios algo de lo que Él nos ha dado. Hermana. Así es, hermana Rocío. Aquí nos han enseñado que hay distintas formas de alabar al Señor y una de esas es retribuyéndolo lo que Él nos ha dado. Y para eso, ahora le vamos a pedir a nuestra hermana que pueda colocar la mesita para que todos podamos estar ofrendando y dándole lo que Dios nos ha dado por misericordia. orar la bendición y va a orar por la ofrenda, ¿bueno? Amén. Nos ponemos de pies, amiguitos, los papás también, para poder estar orando por esta ofrenda. Cerramos nuestros ojos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta hermosa ofrenda, Señor, que tus amiguitos, Señor, han podido ofrendar. Te pedimos, Señor, que tú seas multiplicando esta ofrenda y lo que ha quedado en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahora se pueden sentar. Oigan, niños, ya ahora que ya ofrendamos y que ya oramos, les voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿hay algo acá que les recuerde al cine? ¿La tele que está acá? Bien, niños. Bien, esta es una pantalla, pero no es tan grande, hermana Francisca, como no, la se parece cine. Mucho, pero algo se parece. Pero se parece, ¿cierto, hermana Francisca? Amén, hermana. Bien, ¿quién dijo eso? Bien, casi, están atentos. Casi, parecido. Están atentos. Pero, hermana Francisca, explíquelo usted el juego que vamos a hacer a continuación a los niños. Ya, a continuación, amiguitos, va a haber un juego. El juego consiste en que ustedes se tienen que quedar tranquilitos, en silencio y prestando mucha atención al video que ahora se va a mostrar. ¿Verdad, hermana Rocío? Sí, porque los vamos a estar mirando ya. Así que tienen que imaginarse que están en el cine, tranquilitos, en silencio, y van a ver esta pantalla gigante. ¿Bueno? Ya. Pero antes, hermana Rocío, tengo otra pregunta que hacer. ¿Qué cosa, hermana Francisca? Niños, ¿ustedes saben de qué se trata este encuentro de niños? Ya, miren, yo le voy a dar una pista. La hermana Rocío, cuando subió a este lugar, dijo que andaba buscando a alguien. ¿A quién andaba buscando? Sí, pues usted, hermana Francisca. Pero dijo una palabra clave, dijo una palabra. Dijo una palabra clave la hermana Rocío. Miren. Ella la dijo. ¿A quién? Una amiga, bien. Ven, hay algunos que están atentos. Ya, entonces, hermana Francisca, ¿de qué va a tratar? Todavía no entiendo mucho. Escucha, hermana Rocío. A ver, mire, yo le voy a dar una pista. Ya, ¿qué? Empieza con A y termina... Ya. Con amistad. Pero, hermana Rocío, lo dijo todo. Ay. Oh. Ya, pero ¿de eso va a tratar o no? Sí. ¡Bien, niños! La chunté. De eso bien. Va a tratar. Muy bien, entonces va a tratar de la amistad. Así que ya tienen una idea de qué va a tratar lo que les vamos a mostrar acá, ¿bueno? Así que el juego comienza ahora. Ahora. Atención. ¿Cuánto me encantaría tener un amiguito? Si voy donde esos niños, ¿me aceptarán? Disculpa, ¿necesitas algo? ¿Te conocemos? Sé que no, pero no tengo ningún amigo para jugar con ustedes. Claro que sí. Pero antes... Tienen que quedarse ahí. Tienen que prestar atención, ¿ya? Otra vez. Aquí vamos. ¿Cuánto me encantaría tener un amiguito? Si voy donde esos niños, ¿me aceptarán? Disculpa, ¿necesitas algo? ¿Te conocemos? Sé que no, pero no tengo ningún amigo para jugar con ustedes. Claro que sí. Pero antes tienes que hacer algo para poder pertenecer a nuestro grupo. Está bien, díganme. Tienes que ir donde esa niña, quitarle su fea muñeca y romper la frente a ella. Este es un poco cruel, pero si es para jugar con ustedes, lo haré. Papito, les cuesta mucho comprarme esa muñeca. Y lo que estás haciendo es muy malo. A Jesús no le va a gustar y se enojará contigo. ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que está en el cielo. Y a él no te obligaría a hacer nada malo como a esos niños que están allá. ¿En serio él me ama como soy, aunque no tenga más amigos? Sí, él te ama y él puede ser tu amigo. Y si quieres, yo también. ¡Qué genial! Me encantaría ser tu amigo. Ahí no tendré que hacer cosas malas y Jesús me quiere como yo soy. Ya, ahora vamos a prestar atención porque viene la parte más importante. ¿Adivinen qué parte es? No, va a venir alguien acá que tiene que hablarles algo muy importante. ¿A qué venimos acá? Vamos, sí, pero antes de eso, vamos a cantar otra vez, ¿bueno? ¿Quieren cantar? Pónganse de pie. Ya, todos arriba. Sí, canten. Cuidar esta hermosa relación. Un aplauso de alabanza al Señor. Eso. Qué bien. Qué gusto de verles. ¿Cómo están? Bien. Se ven, pero muy hermosos ahí. Un saludo grande para ustedes y para todos nuestros amiguitos que están a través de la televisión y de la radio. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Saben de qué se trata? Muy bien, de la amistad. ¿Cuántos de ustedes tienen un mejor amigo o una mejor amiga? ¡Qué bueno, qué hermoso! Y hoy vamos a aprender qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Quiero que me acompañen a orar. Les voy a invitar a ponerse en pie. Van a cerrar sus ojitos por unos momentos y vamos a orar al Señor. Oramos. Padre amado, que estás en los cielos, te damos gracias por compartir hoy, por estar en este lugar y disfrutar de esto hermoso que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos a recibir tu palabra en nuestro corazón y aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Yo traje hoy anotadito unos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios, que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es Proverbios 17:17. Dice así, ustedes van a repetir después de mí, ¿ya? En todo tiempo, otra vez, más fuerte. En todo tiempo, ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Muy bien. Entonces, yo les preguntaba, ¿cuántos de los que estaban aquí tienen un mejor amigo o una mejor amiga? Y todos me levantaban la mano. ¿Cómo se llama su mejor amigo o su mejor amiga? A ver, Matías, Inés, Pamela, Josué, Patricio y tantos más. Todos ellos. Sí, Peter, qué hermoso. Es hermoso poder recibir y poder tener una amistad. Es hermoso poder estar junto a un amigo o una amiga, ¿verdad? Pero, ¿cómo debemos ser nosotros como amigos? Yo les hago una pregunta ahora. Y ustedes mismos se van a hacer esta pregunta. Díganse, ¿cómo puedo ser un mejor amigo? ¿Ayudando al otro? ¿Sirviendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben qué? Lo que leíamos recién nos dice, en todo tiempo, ama el amigo. Ustedes como amigos pueden ser mejores amigos o buenos amigos si demuestran amor por los demás, por aquellas personas que confían en ustedes, a pesar de todas las circunstancias. Esto es, en las buenas y en las malas, como decimos nosotros. O ya sea que nos den o no nos den. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces es fácil mostrarse amigo con una persona que nos regala un dulce, nos regala un lápiz, pero hay veces que no nos vemos en un tiempo, o que tal vez no recibimos, pero nosotros podemos dar. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, primero, que nosotros podemos ser mejores amigos. ¿Cuántos quieren mejorar como amigos? Todos ellos. Entonces, ¿van a amar a sus amigos en todo tiempo? ¿Sí? Aunque parece que se quieran enojar, aunque no les regale el autito preferido o la muñeca preferida, sí, porque no se basa en eso, ¿verdad? Sino en amar. Quiero hacerles otra pregunta, y antes de eso voy a leerles otro pasaje de la Escritura. Dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo, hay más unido que un hermano. Entonces yo puedo decir, el niño, la niña que tiene amigos, ha de mostrarse amigos. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede ser? ¿Cómo yo me muestro amigo? Ustedes lo dijeron. Siendo amables, siendo considerados, siendo respetuosos, queriendo a nuestros amigos, ¿verdad? ¿Ustedes tienen amigos que son así con ustedes? Sí, por supuesto, y esos son sus mejores amigos. Pero, ¿qué pasa cuando una persona o un niño viene a ustedes y, como veíamos en el video recién, para ser amigos les invita a hacer cosas que no están bien? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes me van a decir si está bien, dedito arriba. A ver, si está bien, vamos a hacer así. Y si está mal el ejemplo, vamos a hacer así. Escuchen, un primer ejemplo. ¿Qué pasa si un día un amigo les invita y les dice, oye, ¿quieres un chocolate? Sí, claro. Y suben, van a un negocio y resulta que él quiere llevarse un chocolate sin pagarlo. Y le dice, no, guárdalo tú nomás y salimos. Y ahí vas a ser mi amigo. ¿Está bien o está mal? Dedito abajo, definitivamente. Está mal. Otro ejemplo, a ver si nos queda claro. ¿Qué pasa si viene una amiga y les dice, oye, ¿sabes qué? A esa niña la vamos a molestar. No vamos a hablar con ella. Porque si tú quieres ser mi amiga, no tienes que hablarle. ¿Eso está bien o está mal? Mal, sumamente mal. Dedito abajo, muy bien. Y un último ejemplo. ¿Qué pasa si están en el colegio y un niño se le olvidó su colación? Y su amigo les dice, oye, compartamos nuestra colación. Tú le das una parte del tuyo y yo le doy una parte de mi colación y la compartimos con él. ¿Eso está? Dedito arriba. Muy bien, todos bien. Un aplauso para ustedes. Bravo. Sí, ¿y saben qué? ¿Por qué les comento esto? Porque hay veces que lamentablemente se nos van a acercar personas que nos van a invitar a hacer cosas que no agradan a Dios. El Señor nos enseña al inicio de Proverbios que van a haber personas que nos van a llevar a hacer un mal. Eso significa, o Él dice, por un mal camino. Quiere decir que a raíz de lo que nosotros hacemos, o si nosotros hacemos esas cosas, vamos a sentir tristeza en nuestro corazón. Entonces, nosotros vamos a ser buenos amigos y también nos vamos a reunir o a rodear de buenos amigos, ¿sí? Vamos a elegir el bien para los demás. ¿Ustedes van a hacer eso? Sí, qué bien, qué bien. Y así podremos ser aún mejores amigos. Otro pasaje que quiero compartir con ustedes dice así. En el libro de Juan, en el capítulo 15, el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor amor es poner mi vida, su vida, por su amigo. ¿De quién está hablando aquí la Escritura? De Jesús, muy bien, porque Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por ti, Él puso su vida por mí. ¿Saben qué? Hay cosas que a Dios no le agradan. Así como en la casa, tal vez al papá o a la mamá no le agradan. Pero cuando hacemos algo malo, ¿qué nos pasa? ¿Recibimos un premio? No, un castigo. Asimismo, cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios, debiéramos recibir un castigo. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús vino a esta tierra y dijo, yo voy a poner mi vida por ti. Yo voy a poner mi vida en tu lugar. Quiere decir que ese castigo que merecíamos por las cosas que no están bien, por el pecado, el Señor Jesús los va a cubrir. Él va a estar allí y va a poner su vida delante. ¿Cuántos de ustedes, si pasa algo malo, son capaces de acompañar a su amigo? ¿O si su amigo tira la pelota y quebra un vidrio, salen todos arrancando? ¿Cuántos dirían, no, yo también estaba jugando, yo lo voy a pagar? No importa que mis papás me reten, pero Él es mi amigo. Si eso es difícil, imagínense, el Señor Jesús puso su vida. Entonces, es lo que vamos a aprender hoy. Él dio su vida para ser nuestro amigo, para que todos nosotros tengamos paz en nuestra vida, para que todos nosotros no sintamos tristeza por aquellas cosas y sepamos que hay alguien que nos ama sobre todas las cosas de una manera inmensa. Ese es el Señor Jesús. ¿Cuántos quieren tener a Jesús como su amigo? Sí, yo levanto mis manos. Yo quiero que Él sea mi amigo. Yo quiero que Él todo tiempo sea mi amigo. ¿Y saben qué nos dijo Él? Él dijo, vosotros, o sea, ustedes, van a ser mis amigos si hacen lo que yo les pido. ¿Y qué nos pide Él? Amar a Dios, hacer el bien a los demás, amar a los demás. Si hacemos las cosas que Jesús quiere, vamos a ser sus amigos. De esto se trata. Es una relación entre dos o más personas. Se trata de que Él dio su vida y nosotros en gratitud hacemos lo que Él nos pide. Y vamos a tener al mejor amigo de todos. ¿A quién? Al Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen ese mejor amigo? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Él quiere amarles todos los días. Él quiere estar con ustedes, acompañarles. Si sienten tristeza, pueden hablar con Él a través de la oración. Si quieren un consejo, pueden leer su palabra, ustedes que ya saben leer. Y pueden saber que Él siempre, siempre los va a cuidar. Entonces, nuestro mayor ejemplo de amigos es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ustedes van a querer tener más amigos? ¿Quién va a ser su ejemplo? El Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dio Él por ustedes? Su vida. Él los ama de una manera tan grande que dio su vida por ustedes. Y Él es nuestro mayor ejemplo de amistad. Él es nuestro mejor amigo, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando ustedes estén en un grupo de amigos, de vecinos, pueden hablarle también de Jesús. Tal vez alguien se sienta solo o no esté acompañado. Ustedes pueden decirle, ¿sabes qué? Yo te puedo acompañar, pero si yo no estoy, hay uno que quiere estar en tu vida y le pueden hablar de Jesús. Él es mi mejor amigo y puede ser tu mejor amigo si tú quieres. Amén. Amén. Sí, muy bien. Entonces yo quiero invitarles a ponerse de pie una vez más. Para decirle a Jesús, yo quiero ser tu amigo. Para darle gracias porque tú eres mi amigo. Y para pedirle que Él nos enseñe a ser como Él. Para pedirle que nos guarde y nos cuide de los malos amigos. Que no podemos decir que son amigos, pero tal vez ellos necesitan conocer a Jesús. Por eso son de esa forma. Y nosotros podemos enseñarle la verdadera amistad. Esa amistad que es a pesar de todas las cosas. A pesar de que tal vez no estemos juntos, a pesar de que no me comparta algo. Y es más grande que si yo me enojo con alguien. Si yo me enojo, rapidito me doy cuenta que no, Jesús me amó a mí como soy, yo también lo tengo que amar, a mi amigo, a mi amiga como Él es, y ayudarle, estar al lado de Él. La palabra de Dios nos dice que el hombre que ha de mostrar, que quiere, tiene amigos, tiene que mostrarse amigo, tiene que ser amistoso, tiene que ser leal, tiene que ser compasivo. Y también nos dice que amigo hay aún más unido que un hermano, imagínense. Pasar tanto tiempo juntos, conocer y hacer cosas en común, que lleguen a ser como hermanos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ustedes son su iglesia, ustedes son amigos de Jesús porque Él dio su vida por ustedes y Él es su ejemplo. Así también nosotros vamos a ser amigos de los demás y amarles por sobre todas las cosas. Amén. Cierran sus ojitos. Allí donde están, puestos de pie, y pídanle a Dios que quieran ser un buen amigo. Y díganle, yo quiero que tú seas mi mejor amigo, Señor Jesús. Pídanselo, díganle a Él. Y yo quiero hacer lo que tú me dices. Bien. Entonces, oramos al Señor. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos amaste, porque tú diste tu vida por mí, porque tú pudiste, Señor, comprender mi vida, llamarme tal como soy. Y gracias, Señor, porque me has dado amigos. Gracias, Señor, porque me has dado compañeros, me has dado vecinos con quien compartir. Cuida, Señor, yo te ruego, a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, Señor, del mal camino, de aquellos que dicen ser amigos pero no lo son. Guárdales tú, Señor, y que ellos puedan mostrar tu amor en todo momento. Gracias te damos por tu inmenso amor que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantarle y a darle gracias. Ahora, ¿a quién le van a cantar? A Jesús, a su mejor amigo, ¿verdad? Adoramos al Señor. Rocío, hermosa palabra, y después con esa alabanza tan bonita que sabemos que algún día nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos están felices de saber que Jesús es su mejor amigo? ¿Están muy felices? Yeah. Yo también. ¿Quiénes quieren que Jesús sea su amigo toda la vida, para siempre? Bien. ¡Todos! Oigan, bueno, y les cuento algo. Cuando ustedes crezcan y sean de la edad de la hermana Francisca, de mi edad, de la edad de sus papitos o de sus abuelitos, Jesús va a seguir siendo su amigo, ¿lo sabían? Toda la vida. Y como decía la hermana Francisca, un día nos vamos a encontrar con Él en el cielo y vamos a estar todos muy felices, ¿cierto? Bien. Hermana Francisca, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo quiero, hermana Rocío, como veo a los niños tan felices, y me encima con esta palabra tan hermosa, para poder terminar este encuentro de niños, irnos muy felices, poder cantar la última alabanza, pero con todo nuestro corazón, de agradecimiento de que Dios es nuestro mejor amigo y el amigo que nunca falla. Amén. Así que nos ponemos de pie y cantamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. ¿A quién le vamos a cantar? Y Jesús bien. Es nuestro. Muy bien, démosle a nuestro mejor amigo. Nuestro mejor amigo. Muy bien. Ya, pero ahora viene una parte muy difícil que a mí nunca me ha gustado, hermana Francisca. ¿Qué le pasa, hermana Rocío? La noto triste. ¿Qué es eso que tanto que no le gusta hacer, hermana Rocío? Siempre cuénteme. Que estoy aquí me toca hacer esto y no me gusta. ¿Sabes qué es? No, la verdad no sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Wow. Nos tenemos que ir, pero nos vamos a ir sabiendo que Jesús es... Muy bien, y que la amamos con todo nuestro corazón, ¿cierto, hermana Francisca? Así es, nos vamos todos bendecidos y sabemos que nuestro amiguito va con una hermosa enseñanza, que nuestro mejor amigo siempre y es y será Jesús. Muy bien, hermana Francisca. Entonces yo por lo menos ahora me voy, ¿ya? Les digo chao a todos ustedes y adiós a toda la gente que nos está viendo en la televisión y nos está escuchando. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, ¿ya? Chao, niños. Bueno, ahora que la hermana Rocío se ha ido, alguien tiene que terminar este encuentro de niños y para eso vamos a invitar a nuestra pastora Heroíta Leiva para que se esté terminando este encuentro de niños con una oración. Vamos a orar, amén. Damos gracias al Señor. Pónganse de pie para que los papitos también le demos gracias al Señor por este hermoso encuentro de niños, amén. ¿Cuántos se van contentos? Levanten la manito todos los que se van contentos. Los papás también se van contentos. Bueno, todavía faltan sorpresas, sí. Por ahí yo las vi. Bueno, oremos al Señor. Con mucha reverencia a los pequeñitos y también los padres. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos ante su presencia, Padre, dándole toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y la exaltación es para usted, Padre. Gracias, mi Dios amado, por este culto de niños, Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa bendición, Padre, de poder instruir a los niños como dice tu palabra. Instruye al niño en su camino, porque aun cuando éste fuere viejo, adulto, Señor, nunca se apartará, Señor. Creemos, Señor, que si usted se tarda en venir, veremos, Dios mío, en estos pequeños, en estos jóvenes, Señor, algo grande, Padre, que usted hará con ellos, Padre. Por eso en esta hora le damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, Señor, todo el equipo que trabaja, Padre, preparando, Señor, estos encuentros de niños. Yo te pido que los capacites, que les renueve las fuerzas, Señor, y que cada día a través de tu presencia puedan ser dirigidos, Padre. Gracias, mi Dios amado. En esta hora pedimos una bendición especial para cada niño, para cada hogar, para cada padre que ha llegado en esta tarde, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, nos retiramos a nuestros hogares. Amén. Levantemos nuestras manitos y démosle toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.